La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Desde Plataforma 2012 despedimos con dolor a nuestra querida compañera Adriana Genta, fallecida el jueves 9 de febrero. Luchadora de la vida, Adriana pudo conjugar talento, sensibilidad, solidaridad, compromiso social y una ética personal consecuente. Lúcida actriz y profunda dramaturga, nos deja su obra con títulos como Compañero del alma, Estrella negra, La pecadora, Estrategia de la luz, La complicidad de la inocencia, Pequeñas dosis y Mujer de barro. Recibió, entre otros, el Premio Municipal, el Premio Trinidad Guevara y el María Teresa León. Especialmente preocupada por los padecimientos humanos a partir de la injusticia, la desigualdad y las arbitrariedades producidas desde el poder, colaboró activamente con instituciones y movimientos sociales. En su entrega sostenida a Pelota de Trapo, hizo efectivo su compromiso con la infancia. Adriana fue miembro fundadora de Plataforma 2012, en la que contribuyó apasionadamente con ideas y con su capacidad y tenacidad organizativa. Hoy nos despedimos con la conciencia y la tristeza de una enorme pérdida. Homenaje a la querida Adriana Genta, con la cual estuve, ella ya estaba muy enferma, en Argentores, acompañado por Silvana Melo, por Claudia, por Laura Taffetani, Claudia Rafael, Laura Taffetani, asistiendo a un teatro leído de una hermosísima obra que ella había escrito. Adriana Genta es una de esas personalidades que realmente han influido en muchos de nosotros y por lo cual tenemos un permanente recuerdo. Es una pena no poder estar con ella y entonces la manera de estar con ella es esta: recordarla cada vez que podamos. Así comienzan nuestros sueños posibles del 13 de febrero del 2017. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén... Soy el que nunca premió desde que nació. Llegué tarde al sistema, ya está. estaba enchufado, así funcionando. Siempre que esa reunión será mi opinión, la que en la familia de Santi algún bardo no puedo acotar. Está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un grupo. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así. Seguimos con nuestros sueños posibles del 13 de febrero de 1917. En 1977 una patota armada allanó nuestra casa. Uno de ellos le preguntó a mi viejo si en la casa había armas. Mi viejo, un asturiano anarcocomunista con una dignidad admirable, les contestó bajo la mirada azorada de todos nosotros: sí, hay armas. Busquen en el galpón que las van a encontrar. Martillos, serruchos. Esas son las armas que hay en esta casa, porque esta es una casa de trabajadores. Eran tiempos de guerra sucia, tal como los milicos llamaron al terrorismo de Estado. Hoy que los socios, los cómplices civiles de la dictadura están en el gobierno, vuelven a hablar de guerra. Los enemigos somos los maestritos. En realidad, los enemigos para ellos somos todos los trabajadores. Yo les diría, homenajeando a mi viejo, vayan a las escuelas y van a encontrar las armas. Libros, cuadernos, tizas, pizarrones, computadoras que dejó el populismo y sobre todo pibes y maestros desafiando y construyendo futuro. Cuando terminen de requisar las escuelas, váyanse para el sindicato, que hay muchas más: banderas, pancartas, bombos, redoblantes, megáfonos y pecheras. Mucha suela gastada en trajinar calles, pero van a encontrar armas más peligrosas: unidad, convicciones, historia, principios y un compromiso con la escuela pública que seguramente ustedes no entienden. Y alegría, mucha bronca transformada en alegría. Y sepa que quienes luchan con alegría son invencibles. Por eso vuelvan a sus despachos, a sus countries, a sus mujeres llenas de botox, a sus empresas, a su corte de adulones, a su obscena frivolidad, a su cinismo, a su hipocresía. Nosotros seguiremos en las aulas y en las calles, porque las aulas y las calles nos pertenecen y en ellas no hay lugar para miserables. Esto lo escribió Cecilia Martínez, secretaria adjunta de SUTEBA, provincia de Buenos Aires, y me llegó hoy a través de un WhatsApp que me manda nuestra próxima entrevistada, la doctora Susana Echegoyen. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por tu tiempo una vez más. No, por favor, es un honor. Bueno, el título de la columna, no casualmente, lo titulé Socialismo de enemigos. Y es el título de un trabajo que yo ya te mandé, que creo que has leído. Sí. Pero con la excusa de ese título, quisiera una reflexión tuya, que has militado tanto y tan comprometidamente, sobre cómo ves en la actualidad el panorama de la militancia política, sobre todo política, ¿no? En relación a estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, qué pregunta. Bueno, mirá, yo creo que, pero primero creo que corren tiempos muy difíciles, porque creo que la dimensión de la derrota de toda nuestra lucha es enorme. Y es enorme en el sentido de que el capitalismo ha yo creo personalmente, no soy la única, ¿no? Pero bueno, yo pienso que el capitalismo sintonizó con el deseo de la gente. Y entonces me parece que nosotros, del campo de la izquierda, del campo revolucionario, prefiero decir, porque la verdad que lo de la izquierda me tiene un poco seca, pero me parece que no lo pudimos ver eso. Y quedamos como desfasados. Y ese es un problema muy grande que tenemos, y el problema me parece que siguió de la mano de esta cuestión de aferrarse, ¿no es cierto?, a algunas cuestiones que han sido como la Biblia para nosotros, de las cuales, por supuesto, no estoy diciendo que no sirvan, ¿sí? Estoy diciendo que hay que seguir pensando y que eso nos ha costado mucho, y yo creo que porque, bueno, hemos sufrido mucho, y hemos tardado porque los tiempos vitales no tienen que ver con los tiempos históricos en darnos cuenta de cuál es el tamaño verdadero de esa derrota. Y entonces a mí me parece que entre esa imposibilidad de mirar el mundo y de enfrentar la realidad no como nos encantaría que sea, sino como es, la izquierda se fue poniendo como correcta, ¿no? Como en un sentido de políticamente correcta. Y eso fue una progresión que yo creo que llevó a lavar el discurso, combinado con la falta de muchos compañeros con mucha historia y mucha experiencia y mucha pasión que fueron muertos. Acá y en el mundo estoy hablando. Yo no creo que este sea un fenómeno local. Y una desviación hacia querer sintonizar con el discurso de la derecha de mala manera, en el sentido, cuidado con lo que decís, cuidado con pasarte de mambo, cuidado porque esto no, cuidado porque aquello tampoco, mirá lo que pasó. A mí me parece que fue como lijándole los colmillos y las uñitas a la izquierda. Y creo que la izquierda orgánica estoy hablando, ¿eh? Yo creo que el campo popular y el campo de lucha es mucho más amplio que el de la izquierda orgánica en el mundo, y además particularmente en este país tengo algunas cosas para decir. Y me parece que eso ha sido una gran traición de las izquierdas, que han abandonado a su sujeto político, que han abandonado a la clase, más allá de las dificultades que podemos tener, ¿no es cierto?, para definir la clase en este momento, que da para una charla de horas en otra ocasión, pero ha sido una gran tradición, un retiro de pegarse a las necesidades de aquellos con los que decimos que estamos comprometidos. En Europa es muy notable, y acá también es muy notable, ¿no es cierto?, porque hay como una ruptura ahí que no logramos salvar, y yo creo que en esa fuerte traición de la izquierda, sus luchas intestinas, su cosa de diferenciarse a la N y de aferrarse a discursos, y la cosa del izquierdómetro, quién es más izquierdista que el otro, todo eso ha dejado sola a la clase, a los más necesitados, a los que están sin laburo, a los que se cagan de hambre, a los refugiados en el mundo. Y yo veo que las izquierdas balbucean, y eso es grave, eso ha sido muy grave, porque ese espacio ha sido ocupado por la derecha fascista. Y yo creo que esto es parte del abandono que nos lleva a las poblaciones más necesitadas, votando el Brexit, votando el cierre a la inmigración, votando por derecha, en una cosa que la verdad que es muy, muy, muy espejo a lo que pasó en su momento con Hitler, ¿no? No nos olvidemos que Hitler gana las elecciones con el 37% en un lugar después de la gran derrota del Partido Comunista y de toda esa discusión que hace que se retire el partido y deja todo ese campo, y ese campo es tomado por el fascismo. Yo no digo que sea igual porque los tiempos cambian, pero hay algo de esto que me parece que tenemos que pensar y tenemos que hacer una fuertísima autocrítica, muy fuerte, porque ahí donde no hemos estado, no hemos podido, no hemos sabido, no importa, yo no sé si venía a autoflagelarse ni culpar a nadie, sin embargo sí hay que responsabilizarse. Y yo creo que en ese sentido hay en este país un ejemplo de eso, que es el éxito, ¿no es cierto?, del macrismo, cómo se impone Macri, con qué tipo de discurso se impone, y con toda la gente que lo votó, porque la verdad que a mí no me sirve decir que no lo votó mucha gente, lo votó mucha gente, y mucha gente lo aguanta aún, y muchos pobres se identificaron con ese discurso de que los hospitales en la capital no tienen que atender bolivianos y que ellos nos vienen a sacar el trabajo, y que todo lo que fue la cosa, que no puedo ni reproducir las barbaridades que hemos escuchado, y ese es este fenómeno, que es donde no está el compromiso, y no importan los discursos, y no importan las banderas rojas, yo de eso estoy harta, ¿ok? Estoy harta de eso, no porque no las respete, son mis banderas, pero no es ese el problema es que tenemos que poder articular con lo que está pasando en el pueblo, que no es una mala palabra, por más que no sea la clase, ¿no? Pues esto, pueblo, que sea palabra pueblo, porque pueblo no quiere decir nada, ¿viste? Toda la discusión de la izquierda. La verdad que no, yo digo pueblo porque es aquel que está ahí, que necesita, que está sin laburo, que no morfa, que es un precario, que es alguien que vive de planes, que lo han empujado a eso. Y nosotros no alcanzamos a articular una construcción con esa gente. Y yo creo que la estructura del partido orgánico ya no sirve, lo creo hace mucho. Creo que ese tipo de construcción para el partido y no para la revolución es un problema gravísimo. Y no tengo tantas respuestas. Yo sé que estamos mal, pero bueno... Hay que estar ahí, hay que ver, hay que sintonizar, hay que ser honesto y de veras hay que dejar de tener prácticas partidarias, que los partidos de izquierda las tienen igual que los partidos burgueses. Creo que eso tiene que terminar y tenemos que tratar de articular otra forma de construcción. Susana Echegoye, con ella estamos hablando, militante política, médica, con una vasta actuación en la salud pública y además es integrante de un colectivo de médicos, un colectivo internacional de médicos contra la tortura. Algunas preguntas. Vos hablas de lo partidario, pero hay un esquema de, no voy a decir de toma del poder porque sería ya inclusive exagerado, pero de llegar un poco a la administración del Estado a través de la vía electoral. La vía electoral se pueden presentar partidos políticos. Por lo tanto, la crítica a los partidos políticos implicaría también una fuerte crítica a lo electoral, por lo menos tal como está planteado ahora. Yo, por ejemplo, en un trabajo puse que el voto no debería ser obligatorio. Tema para discutir. ¿Cómo ves vos la posibilidad, insisto, no de tomar el poder, pero por lo menos de llegar a ciertos resortes básicos de la administración del Estado, si no es por la vía electoral? No, yo creo que hay que disputar el. Yo creo que el tema del poder es todo un tema, porque creo que hay que diferenciar poder y potencia. El lugar del poder suele ser un lugar de alta impotencia. Habría que hablar de lo instituyente, de lo instituido. Yo creo que uno puede armar partidos políticos. El problema es cómo los arma y cómo se lo cree, ¿no es cierto? Porque yo he participado de elecciones y yo creo que hay momentos donde hay que disputar en la representación. El problema es si vos armás un partido político y te lo crees lo que presentás, porque hay una serie de requisitos para participar, ¿verdad? Ahora, eso no te obliga a que el funcionamiento de tu organización o de lo que has construido sea el que vos presentás electoralmente. Esa es una primer cosa, eso es una excusa banal. Vos podés armar un partido que al ir a la representación tiene que armar lista, tiene que tener una mesa ejecutiva, o sea, te exige, el sistema ya desde ahí te captura. Entonces, una cosa es que vos lo armes para presentarte y disputar ahí, y yo no tengo nada que decir de eso, al revés, yo creo que hay que disputar en todos los campos. Y otra cosa es que vos internamente te creas que eso va a construir potencia revolucionaria. Ese es el problema grave, y es entrar en la superestructura del Estado, te captura de una manera disciplinadora. Y no puede ser de otro modo, porque cuando vos sos el Estado de todos. Entonces, toda esa pavada de, bueno, tomamos el... Viste, ojalá fuera tan sencillo como tomar el palacio, ¿eh? El problema es que tomás el palacio y te sentás en el trono del palacio. En ese momento tenés un problema. Entonces yo creo que son todas cosas que hay que reflexionar para construir. La representación burguesa, la democracia burguesa, no estoy hablando de la democracia, estoy hablando de la democracia burguesa de la representación, tiene problemas importantes porque captura la potencia revolucionaria de cualquier movimiento. Y esto es así a la náusea. No es un problema... A veces discuto con los hombres y me dicen, no, pero ese es el estalinismo. No, no es verdad. No es verdad. Estamos a la náusea cansados de ver que toda orga con centralismo evoluciona hacia ese lugar. Tampoco sirve el espontaneísmo. Yo no estoy diciendo que no haya que organizarse, ¿eh? Yo no estoy diciendo, ah, la revuelta. No, no, no. Yo digo, tenemos que pensar formas organizativas que impidan esta captura desde la superestructura. Entonces, una de las primeras cosas con las cuales he charlado con algunos compañeros que están pensando y reflexionando es, cuando uno va a elecciones, la estructura que ingresa a la superestructura, es decir, los diputados, todos los compañeros que van a trabajar en la representación, tienen que trabajar en la representación con la lógica de la representación, porque no hay otro modo de trabajar en la representación. Pero la organización tiene que trabajar por fuera con otros códigos y con otra potencia. Y la verdad que no tiene por qué subordinarse a lo que es la administración. Yo creo que estar en la superestructura es gestión. No hay otro modo de estar en la superestructura, sino es un engaño, ¿no? Es ir ahí a decir lo que nadie quiere escuchar. Si uno va a entrar a demostrar que la izquierda, que la revolución puede gestionar, puede presentar otros proyectos, ¿no es cierto? Yo creo que, en esto soy gramsciana, yo creo que todo es una trinchera. Todo es una trinchera y todo puede defenderse y construirse desde lo revolucionario. Ahora, hay una lógica del funcionamiento de la superestructura y yo creo que la gestión tiene que estar separada de la potencia del movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el movimiento no tiene por qué subordinarse a la parte de la organización que está en la superestructura. Tiene que tener un cruce en cuanto a, bueno, a proyecto, ¿verdad? A programa. No puede ir una por un lado y otra por otro. Pero nunca creo yo que el movimiento que... los compañeros, que la red, lo podemos llamar de mil maneras, todo da para una discusión, tiene que subordinarse a la a lo que es disciplinador de la superestructura. Y yo creo que a lo mejor ahí engancharíamos alguna cosa. Entonces, no es, yo creo que sí hay que disputar, no siempre, yo creo que hay momentos en que la ir a una banca no sirve para nada, o sirve para poco, digamos, ¿sí? Y otras veces sirve para mucho. Si vos tenés un movimiento en la calle, si vos tenés compañeros que están construyendo en los barrios, vos en una banca, en dos, en diez, podés hacer cosas, podés impedir cosas. Yo he estado en una banca, hemos impedido negocios del capital en el Estado, ¿verdad? Que es el sitio donde el capital se administra y fluye. Pero para eso hay que hacer un gran trabajo, porque la representación no está solo en la cabeza de los que tienen el cargo. La representación la tenemos todos en la cabeza. Y la representación y lo instituido es algo que captura toda la potencia del movimiento. Y ese es un problema que también tenemos que resolver. Susana Echegoyen, en relación a estas expresiones que decís, se me vino así por una especie de asociación, no sé si libre o qué, pero vos dirás... esa diferencia que por lo menos dentro del peronismo es muy marcada, ¿no? Entre el partido justicialista, los distintos cargos electivos y después el movimiento peronista que de alguna manera engloba todo, incluso lo fuertemente contradictorio, ¿no? Sí, igual yo te quiero decir que el peronismo es el ejemplo del partido del Estado por excelencia, es al revés, ¿no es cierto? Es el movimiento absolutamente subordinado al Estado, porque así ha funcionado, nunca el movimiento ha discutido con el partido que hace. Yo creo que por eso, no quiero decir que eso es fascista, porque es mentira, pero sí es bonapartista, y ahí lo que se impone, está todo bárbaro que los compañeros se diviertan y todo en los barrios, pero se hace lo que dice el partido. En este sentido te quiero decir que no hay gran diferencia con las organizaciones de izquierda parlamentaristas, no las veo, ¿no es cierto? En ese sentido son hegelianos, en ese sentido son, no tienen ningún problema con eso, me parece, y yo creo que es un gravísimo problema, que creo que el peronismo es el ejemplo de eso, pero maravilloso, ¿no es cierto? El culto a la personalidad, el culto al líder, el culto al Estado, subordinándose. Y yo lo que planteo es al revés. Miren, los compañeros que están en la superestructura la van a pasar mal, porque yo estuve, te quiero decir que es un lugar, es el lugar de la alienación, es un lugar muy difícil para un militante donde sentarse, en el sentido de que es enloquecedor, porque bueno, un día si querés hablamos de la representación. Pero bueno, vamos a hablar, una última pregunta antes de terminar esta interesantísima entrevista. ¿Qué me puedes decir de tus últimas actividades en relación a este Centro Internacional contra la Tortura? Bueno, nosotros venimos de Euskal Herria, del País Vasco, donde la tortura es habitual, ¿no es cierto? Se suman de a miles de casos por mes. O sea, España tortura sistemáticamente, es así. Francia también, quiero decirte, pero en otra etapa, digamos. Tienen distintos estilos. Nosotros estamos denunciando, pero acabamos de sacar, para los que tengan ganas de leer, acabamos de sacar un especial de Filipinas en Puro Chamuyo, en nuestra revista online, donde se muestra lo que hace el presidente de Filipinas. Y yo te podría decir que es eso, es África del Norte, el mundo tortura. Hay una gran campaña para naturalizarla, ahora su adalid es Trump. El Estado cuando necesita debe torturar, si es necesario que matar gente, sin preguntar nada. Y bueno, hay 65 millones de refugiados que no tienen lugar donde vivir, que comen, donde duermen y hacen sus necesidades, con el 90% de las mujeres que han sufrido violación, algunas a cargo, bastantes, a cargo de los organismos que se supone las rescataron, de la ONU, soldados de la ONU, pero además que han sido víctimas de violación de los bandos, de los diversos bandos, 13% de los niños violados, y Europa vive, cree que la especie va a sobrevivir a eso. Paraguay tortura, es decir, la tortura, nunca se ha torturado tanto en el mundo, y nunca es tan natural, y nunca hay tantas campañas como para que con la excusa del terrorismo la gente justifique. Esa es la verdad. Y bueno, nosotros estamos muy concentrados en esto porque nos parece que en esta etapa de oscuridad absoluta de la humanidad, de crueldad sin límite, es fundamental empezar a trabajar estas cuestiones que hace unos años uno decía, bueno, está superado eso. No, te tengo malas noticias, no está superado, ha empeorado de manera dramática. Los derechos humanos y los derechos individuales están absolutamente devaluados. Están muriendo dirigentes de movimientos de derechos humanos, rescatistas, gente de ONG, a manos de los poderosos de siempre. Y bueno, hay una gran campaña del IRCT y de las organizaciones internacionales de derechos humanos para visualizar esto y para ver si logramos que los humanos entiendan que una humanidad que hace eso con su especie no tiene destino. Así que venimos de mucho trabajo, de mucha denuncia, de encontrarnos con gente que está trabajando mucho, y para no dejar esta cosa oscura en esta noche, que bastante complicado si mal no va, ¿no? Les quiero decir que hay miles y miles y miles de civiles que por su cuenta salen a la calle a ayudar, porque no lo toleran. Es decir, el mundo tiene otra cara, de todos los países, ¿eh? De todos los países, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, que sus países ni siquiera se preocupan, o en caso de Alemania no puedo decir eso porque está recibiendo muchos refugiados, que la gente no lo tolera y sale a la calle a recibir refugiados, sale a la frontera donde no lo dejan pasar, sale a ayudar, sale a comprometerse. Entonces, ¿qué es lo que nos da un poco de esperanza, ¿no?, en este mundo que está tan oscuro y tan cruel? Bueno, Susana Echegoyen, esta entrevista forma parte de esa esperanza de alguna manera. Escucharte siempre es útil, es necesario. Muchas gracias. Y desde ya te agradecemos tu tiempo. No, por favor, la agradecida soy yo, y bueno, un abrazo grande para todos, ¿eh? Fuerte abrazo.

resistir hasta corporalmente, viste que es bastante agotador. Sí, vos sabés que yo tengo un aforismo, para todo, que sí. Digo, hay que resistir al represor, pero no hay que resistir al deseo, y lamentablemente terminamos resistiendo al deseo y no resistimos al represor, ¿no? Eso es lo que está debilitando tanto. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Liliana. Abrazo largo y fuerte a vos y a tus oyentes, a tus productores y a todos los que te lean y que te escuchen. Si son amigos tuyos, son amigos míos. Muchísimas gracias. Chao, Alfredo. Un abrazo. Chao. Yanato va para Germán, ¿no? Bueno, exactamente. Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanato va, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía, hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer Partido Comunista de la época revolucionaria. Wird jeden Abend mein Kasche, wo ist mein Bruder, wo ist er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie ein Baum. Muy interesante, Germán. Yo que soy anglicano no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctico, ¿yo? No, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. A YouTube. Hey, John Coyle, Sueños posibles. Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente. Tenemos el cierre ya de Sueños posibles, tenemos unos minutos y quiero tener un diálogo imaginario con Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de mi Buenos Aires sufrido. Fue interpelado por una gran personalidad de la cultura, se trata de Mirta Legrand, famosa por sus almuerzos, respecto al tema este de la alegría de papá, ¿no? O sea, la condonación de una deuda importante que tenía la empresa de Franco y que la empresa del hijo le dijo, no me debes nada, papá, está todo bien, acordate cuando me llevaste a Disneylandia. Bueno. Pero lo que quiero decir, y sería bueno que el jefe de gobierno pudiera escuchar esto, que cuando lo interpela, y Chiquita Legrand es como Lita Carrió, impredecible, ¿cómo sería la respuesta de Larreta? Que es jefe de gobierno, no importa si del mismo partido o de otro, es jefe de gobierno. Dice que le parece bien, porque es una muestra de la independencia de la justicia. Hace unos años era impensado que un fiscal haga esta denuncia. O sea, ¿le parece bien que un fiscal haga una denuncia respecto a una situación absolutamente irregular, de un nivel de inmoralidad absoluta, porque es el padre y no se puede hacer eso y lo sabemos todos? Pero a él le parece bien que la justicia intervenga. Pero es que no es un tema de abogados, no es un tema de poder judicial, estamos hablando de una decisión del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de que él tiene que decir algo, lo que piense, lo que pueda, sobre esto que le está preguntando Mirta Legrand, que no es el Comando Rojo, ni el Vietcong, ni es una célula terrorista ácrata. Es Mirta Legrand almorzando con Mirta. Y salió por el tema de la justicia. Yo creo que más allá que cambiemos, no cambiemos, condonemos, o lo que hagamos, a la política es lo de la política. Dejemos este truco de que la justicia hable. La justicia no es la continuación de la política por otros medios. La justicia es un códex, un código de leyes aplicadas por personas de acuerdo a sus intereses de clase. Entonces yo quiero que Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, que es político, dé una respuesta política en un programa de periodismo donde una periodista, actriz, le hace una pregunta concreta. Horacio Rodríguez Larreta responda políticamente. Ese hoy es mi sueño posible. Nos encontramos el lunes que viene.